Estás escuchando Electroship Ravecast. Cast. Vision is so clear. If I could change my state of mind, then I would disappear. The love I get from you is something I can't chance. And I could let you slip away without a second glance. Why can't I realize I'm fighting for my life. Why can't I realize I'm fighting for my life? Este es el puesto número 1 a nuestra selección de 8 mejores canciones por este episodio. Es Calvin Harris, Flashback en la versión original. Está sonando ahora mucho la remezcla de Eric Pritz y de David Guetta, pero escogimos esta como la mejor. Les recomiendo chequen el video en YouTube. Hoy tenemos muchas sorpresas como siempre. Tenemos a David Guetta desde Chile en el Festival Creamfields, que se presentó en la misma el 6 de noviembre. En el mismo tiempo que Armin van Buuren. Una sesión fantástica. Así que seguimos con nuestra selección. Vamos con el puesto número 8, que se lo tiene Moby con la canción Mistake en la remezcla de Funk Agenda. Y luego viene Touch Me de Jerry Ropero y Tom Novy en la versión extendida interpretada por Abigail Bailey. Disfruten el show, un abrazo a todos. Nos vemos en un momento con más explicaciones a nuestra selección. Estamos en el puesto 7, Touch Me, de Jerry Ropero. Y ahora vamos con Progressive House, respectivamente en el puesto 6 y 5, Autumn, de John Dalbach. Y el quinto corresponde a Steve Angello en el tema Tivoli, ambos en la versión original. Excelentes, excelentes temas. We'll be right back. un tema sin descripción, excelente, excelente, Steve Lee de Steve Angelo. Recuerden que pueden ver la playlist de este episodio en www.electrochicravecast.wordpress.com/episodios. Vamos enseguida con Go de Lucky Charms y Tony Birdalt. Otra recomendación, si están escuchando este programa en sus iPods, pueden dar varios clics en el botón central de los mismos y ver la página web que describí hace un momento, www.electrochicravecast.wordpress.com/episodios, para revisar toda la playlist de este fantástico programa que es Electro Chic Ravecast. Nos acercamos al fin de esta cuenta regresiva. Vamos al puesto número 3, es I Hope She Turns Around. Recuerden que presentamos la versión original en el anterior episodio como estreno exclusivo para Latinoamérica. Esta vez en la remezcla de Psyche and Sugar Tar. Es David Vendetta, estamos próximos a su nuevo álbum. Y luego tenemos Electro 16 en el puesto número 2 de Benny Benassi y Iggy Pop. Se viene el momento esperado por muchos, la presentación en vivo de Chile en el Creamfields, en una presentación que fue hace poquito más de una semana, una semana y un día, el 6 de noviembre. Al día siguiente, la presentación de Armin van Buuren aquí en Quito. Esa misma, al siguiente día, viajó hacia Chile para este festival de reconocimiento internacional. Es una marca internacional. Este es el puesto 2, lo que estamos escuchando, Electro 16 de Benny Benassi versus Iggy Pop. La dedico para Gonzalo Muñoz y Felipe Refrío, a quienes gusta este tipo de música. Es un nuevo género, es indie electro. No es un nuevo género, pero está sonando muchísimo en este momento. Así que, como les dije, quédense en el programa hasta el final, después de esta presentación de David Guetta, que nos enviaron con mucha gentileza desde allá. Viene una sorpresa de DEADMAU5. Esperamos que disfruten esta sesión de David Guetta, que en realidad está fenomenal. Nos vemos en una hora exactamente que dura este extracto de la presentación. Nuevamente, un abrazo a todos y gracias por escuchar Electro Chic Ravecast. Estás escuchando Electro Chic Ravecast. Cast. 2009. David Guetta. Dream Fields 2009. David Guetta. Estás escuchando Electroshift Raycast. Cast. Down. David Guetta. Estás escuchando Electroshit Raycast. Cast. Riverside, Riverside. Riverside. Yeah. y ataca. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free, and I'm just Estás escuchando Electroshift Raycast. idiota. Estás escuchando Electroship Railcast. Creamfields 2009 with David Guetta. What are we supposed to do? Hallelujah. 2009. David Guetta. Where are the Vidya. Estás escuchando Electro Sheep Raycast. Cast. Cast. Cast. Springfield! Guys, I want to thank you so much. I'm never gonna forget this gig. Never. I'm never gonna forget you. Excelente sesión de David Guetta en el campo deportivo San Joaquín en Santiago de Chile, el viernes 6 de noviembre, hace una semana recién, no más al día siguiente de la presentación de Armin van Buuren en Quito. Y es justamente ese mismo día, el 6 de noviembre, en el que Armin van Buuren se presentó en este escenario, en el Creamfields, Chile. Vale recalcar que nosotros tuvimos una entrevista con David Guetta, también con Armin van Buuren en el anterior episodio, pero en el quinto episodio tuvimos una entrevista con David Guetta presentando exclusivamente su tema When Love Takes Over con Kelly Rowland, en el que nos comentaba la salida de su nuevo álbum y además de su coproducción con Black Eyed Peas, el tema I Got a Feeling. Así es, revíselo si quieren, el episodio quinto de Electro Chic Gravecast. Esperamos les haya gustado este episodio, la selección de los mejores temas al momento en el mundo electro. Vinimos con muchas, muchas sorpresas como siempre. En este momento, para concluir el programa, les dejamos con un tema de dead mouse, un artista que está subiendo en los charts de una manera impresionante. Un muy joven artista en comparación al resto que bordea los 40 años, que tiene una fama muy, muy recalcable. Así es que este tema se llama Strobe, tiene un inicio muy, muy sui generis. Así es como terminamos nuestro programa. Esperen muchas, muchas otras sorpresas para el próximo episodio, el episodio 11, con la única emoción y beats que trae Electro Chic Gravecast, el primer podcast latino especializado en música electrónica. Por mi parte, soy Ricardo Sebastián Escobar. Les dejo un abrazo muy, muy fuerte a todos. Gracias por sintonizarnos, por descargar nuestro programa. Les pedimos, por favor, que nos ayuden difundiendo este programa que es fantástico. Lo hacemos con mucho amor por nuestra pasión por la electrónica. Así es. Les dejamos con dead mouse, Strobe, nuevamente. Un abrazo a todos. Chau, chau. Cuídense. Estás escuchando Electro Chic Ravecast. Cast. Cast. Cast. Ultra Dead Mouse Promotions. We'll be right back. Dead Mouse Promotion. Dead Mouse Promotion. We'll be right back. Estás escuchando Electroshift Ravecast. Cast.